Hola, yo soy Rocío, de la clase de 6B de Grupo 1, y os voy a hablar de la Virgen de la Roca. La Virgen de la Roca es un nombre usado para denominar dos cuadros de Leonardo da Vinci pintados con idéntica técnica pictórica de óleo sobre tabla. La versión del Museo del Louvre fue transferida al lienzo desde el panel original de madera, pero la que se conserva en la National Gallery aún permanece sobre tabla.